Olha, gudi, gudi, gudi, gum. Olha, amigo Ruchumana, nici mono junior. Ai, mi extrañaste visita de luz? Obvio, mi charracan chuchu de putienza, la madre. Qué lindo, ¿Te vas a poner la rompita limpita para ir a festejar conmigo el Día de los Enamorados, Cuchicuchi? Ay, pero mi amor, si te dije que hoy me iba a la despedida de soltero de Rolo. ¿Te olvidaste, cabecita de novia, muñi? Ay, no me olvidé, corazón de melón. Pero como a Rolo lo ves siempre y hoy es un día muy especial, pensé que preferías estar conmigo. Pero Florcita, caramelitito me tocó con chicle adentro. Es la despedida de soltero, es una vez en la vida. Entonces, mi amor, ¿preferís ir a tomar birra y ver trolas con el falopero perdedor de tu amigo que acompañame a ver Titanic en 3D? Y sí. ¿Cómo? No, que no quiero dejar solo a mi amigo en ese trance. Nosotros podemos salir mañana, mi amor. ¿Ves que sos un desenamorado e irresponsable? ¿Y vos qué me decís justo hoy? Llego insoportable, justo hoy. ¿Qué pasa? ¿Te arruiné el plan de irte de putas, gordo bolsa de mierda? Si igual ni se te para. Con vos no se me para, porque sos una pesada, frígida, sin sangre en las venas. Ah, claro, y vos querías una novia bien zorra, sucia y arrastrada, imagen de tu mamá. Te odio. Yo te odio mucho más, me cagaste la juventud. Abortaste a mi hijo. Si me lo rogaste vos, Federico. Ay, perdón. ¿Me dijiste, Federico? No, perdón. Lo único que te pedí es que nunca me llames por mi nombre completo. Perdón, Fede, Cookie, Ricky, Betty, Chucky, perdón. No peleemos más, Cuchi. No. Javi, Valentín,